buenas noches. Buenas noches, sintonizas Radio Cuca en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Sintonizas la Cuca y en este particular escuchas Pasión de Cine, que en esta noche, en esta calurosa noche de julio, junto con Música y Lágrimas y con formato videoclub, pues presenta lo que es su revista cinematográfica y musical. Seguimos profundizando en el asunto, como ya habíamos hecho en nuestra anterior realización de hace 15 días. Pasión de Cine es un programa consagrado en cuerpo y alma al séptimo arte que emite los martes al filo de la medianoche, en ese mágico tránsito que se establece en este caso entre el martes y el miércoles. ¿Ya te has despejado? Ese es el Almir. ¿Almir? Es un poli, hijo de puta. El otro día metieron a un tío debajo del coche. Se lo cargaron. ¡Sin venir a cuento! Solo para quitarle un monedero de mierda. El tío ese era magistrado. ¿Sabéis lo que es eso? Vaya, hombre. ¡Qué cagada! ¿Quién iba a pensar que era tan importante? El gobernador está muy cabreado. Todos los peces gordos de la ciudad están cabreados. ¿Qué os parece? ¿Y Quiero los nombres de los culpables. No les va a ocurrir nada. En este país la ley protege a los menores. Sois intocables. Pero a mí los menores de edad me la sudan. Si no queréis colaborar, escojo a cualquiera como culpable. ¡Y ese va listo! El viejo Palmón y mi panga, esquina 24 de mayo. ¿De quién es esa zona? ¿Qué va? Ese imbécil no tiene ni idea. El viejo cayó en medio de la manzana y no en la esquina. ¡Es un bocazas! ¡Habla, tía de mierda! ¡Anda, di algo, guarra! Hermanito, tú te haces el mudo, ¿vale? Es lo mejor, pasar por tonto. Así luego no tienes problemas. Procura no olvidarlo nunca. Vale, hermano, vale. De acuerdo. Pichot, La ley del más débil, producción cinematográfica de nacionalidad brasileña que fecha su año de realización en 1981, nos introduce en un submundo realmente incómodo para una conciencia acomodada al mito de la clase media occidental. Dirigida por Héctor Babenco, un realizador de origen argentino que ha pasado la historia como un autor cinematográfico de culto. La narración fílmica nos introduce sin compasión ni atenuante anestesia en un correccional para niños de la populosa ciudad brasileña de Sao Paulo, un lugar inmundo, técnicamente una cloaca, donde el delito, que se castiga severamente en la calle, aquí campa a sus anchas. Quizás, si cabe, con más intensidad, drogas, violación, palizas, asesinatos, así como maltrato y violencia institucional, hacinamiento y, sobre todo, vergüenza ajena, forman parte común y diaria del penal de menores, donde niños de aspecto frágil y angelical se revuelven por momentos en perversos transgresores de los máximos principios que rigen la convivencia. Desde la lejanía observamos unos comportamientos que siempre consideramos inadecuados, que sin embargo e inevitablemente nacen de la eterna batalla que impone la lucha de clases, reflejo de un sistema piramidal y perfectamente estructurado para beneficiar los intereses de las capas que afloran y se van apoyando sobre la base. El penal de menores se revela como la más explícita escuela para la proliferación de la siempre impopular delincuencia. El futuro que se presenta para un ser humano más o menos normalizado como una opción de progreso y quizás de éxito social, en Pichot la ley del más débil simplemente no existe. Es el pétreo vacío el que se impone, la nada, el abismo del no futuro. Si la violencia solo puede ser sumidero de más violencia y el odio consecuente solo podrá engendrar más odio entre las paredes opresoras del reformatorio, solo podrá proliferar la corrupción, que alcanzará sin límites hasta las más altas instituciones del Estado. Es la corrupción ética y moral del maestro la que generalmente más daño puede causar en el alumno. Pichot, la ley del más débil, se revuelve como una soberbia obra maestra del cine más social que nunca, verdaderamente sincera, protagonizada por actores no profesionales que, interpretándose a sí mismos, rompen los moldes y clichés de la canónica escuela de interpretación, alcanzando una naturalidad desbordante y a la vez escalofriante. Su realizador, el maestro Babenco, nos ofrece una película dura cuyo visionado y sus extremos pueden resultar difícil de digerir, que arrastra con su demoledora crítica con prácticamente todo. Sin caer en el a veces injusto maniqueísmo, expone simplemente una realidad que de alguna manera también colocan entredicho el buenismo y tecnicismo de una progresía burguesada demasiado acomodada tras su particular parapeto, que sin querer mancharse las manos sentencia y especula con unos principios que son incapaces de realmente asumir con sinceridad. Babenco expone con encomiable valentía un submundo realmente trágico y muy desagradable, que sin embargo se verá trufado por momentos dulces, donde se impone un curioso compañerismo y brillan los valores de la amistad. Es el compartir la tragedia y la miseria, la que a veces une a unos niños que, aunque hayan perdido gran parte de la inocencia que les correspondía por derecho, siguen comportándose en fugaces y tiernos instantes como críos que solo quieren jugar. El contraste que expone el costado más oscuro de la condición nace precisamente de la impresión que causa la disfuncionalidad presentada, en la que los infantes se comportan como perversos transgresores de la normalidad. Aún así, solo nos queda tratar de realizar un enérgico ejercicio de empatía, porque en el fondo sabemos que son las necesidades las que dominan los condenables actos, insatisfechas por un sistema económico dominante, sin compasión. La La extrema realidad y sinceridad de Pichot, la ley del más débil, llega hasta el punto de alcanzar a los propios acontecimientos más veraces, donde encontramos a su protagonista cinematográfico, el real Fernando Ramos da Silva, enfrentado y eliminado por los cuerpos policiales en un desafortunado tiroteo. Esto sucedía un tiempo después de su participación en la película Retrato de su propia existencia, un caso parecido al que sucedió aquí con ficciones cinematográficas inspiradas en la vida de kinkis barriobajeros. La mayoría terminaron sus días en la cárcel, en algún enfrentamiento con la policía, víctima de sus particulares drogodependencias. Algunos sucumbieron al SIDA, incluso al ajuste de cuentas ejecutado por sus propios compinches. En resumen, Pichot, la ley del más débil, ofrece un relato incómodo para los adeptos a las nuevas olas y demás vanguardias intelectuales, sobradas de impostura y carentes de sinceridad, que hablan de imperfecciones jamás experimentadas. Un discurso fariseo que de nuevo nos conecta con el buen rollismo del progresismo. Esa acomodada izquierda que siempre opina y sentencia desde la distancia del conflicto y que hipócritamente se presenta como la solución de un problema del que ellos mismos son parte, porque obvian la desazón y frustración que genera su sistema al que tratan de salvar porque les va la vida en él. ¡Pichot! Tío, ya has vuelto. ¿Y Fumaca? ¿Dónde está? Se lo llevaron y no veas en la que se ha metido. ¿Pero por qué motivo? Oí decir por ahí que había matado a un viejo. ¿Recuerdas que su madre estuvo el domingo, verdad? Pues ha formado una que no veas. Cuando se enteró de que se lo habían llevado, incluso amenazó con decírselo a los periódicos. Chico, las cosas están muy mal. Pichot, cuéntanos cómo fue la cosa. ¿Conoces a Almir, ese hijo puta? Pues nos cogió a unos cuantos, nos llevó a un sitio deshabitado y allí se cargaron a Carliños y a Miranda. Joder. ¿Y qué más? Después de habernos tenido en la comisaría, nos metieron en una celda solitaria. Estuvimos mucho tiempo. Después Zapatos nos sacó y me puso a hacer este trabajo de mierda. He pensado largarme de aquí. Tranquilo, yo también me iré. Pichot, te voy a dejar un poco de pegamento, ¿eh? A ver... Toma, pero no te olvides de esconder el tarro, ¿vale? Vale, gracias, Roberto. Vámonos, que esto se va a poner feo. Aguanta, colega. Vale. La madrugada del martes al miércoles es cinematográfica, es de pasión de cine, que en este caso, pues asociado a música y lágrimas y con formato videoclub, presenta lo que es su revista cinematográfica y musical. Vamos a continuar, en este caso, vamos a escuchar música vocal, que es un asunto que ya poco a poco irá cobrando protagonismo. Las canciones de las películas, esas canciones que automáticamente nos recuerdan una película, esas canciones que se convierten en alma mater, que se convierten en símbolo de una película, independientemente de que hayan sido compuestas ex profeso, es decir, como originales o no para el film. Aquí hay de todo y las variantes pues se multiplican casi por el infinito. Vamos a irnos a la década de los 80, que es una década muy musical en ese sentido, muy pegadiza además. Es una década, ya lo hemos comentado muchas veces, muy denostada por el séptimo arte. Sin embargo, cuando uno empieza a ver las cosas con una cierta perspectiva temporal, yo no sé por qué, me da a mí la cosa que la de los 90, que la tenía un poco mitificada, porque yo la viví plenamente desde el punto de vista cinematográfico, pues que la tenía un poco encumbrada, ahora como que va perdiendo fuelle, y sin embargo la de los 80 va subiendo, aunque a mí siempre me gustó. Yo en este caso estoy intentando expresar mis pensamientos y mis reflexiones desde un punto de vista absolutamente subjetivo, como no puede ser de otra manera, pero claro, uno se intenta colocarse desde la posición de los críticos y de la propia historia, ¿no? No sé, yo... Es verdad que los 80 se vio ciertamente lastrada por una serie de subproductos que colapsaron de alguna manera las pantallas cinematográficas en momentos concretos, y a lo mejor es aquello de que mucho ruido y pocas nueces, o mejor dicho que... No, igual era lo contrario, que estas películas causaron tanto ruido que al final parece como que eclipsaron, se puede decir así, a otras muchas cosas que había por detrás. Bueno, a mí me parece una década, en cualquier circunstancia, encantadora desde el punto de vista cinematográfico, y son esas películas que empezamos a recoger a partir, yo, de final los 80 y sobre todo los 90, cuando ya las vas recuperando sobre todo en la televisión, y años después el videoclub, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que de alguna manera son la pasión que me ha llevado en este particular a realizar un programa de cine en Radio Cucaracha. En 1987 se estrena Dirty Dancing, que es un fenómeno. Dirty Dancing, se puede decir, por intentar acotar comentarios y no prolongarnos, es una película que es verdad que pertenece a esa moda de musicales, entre comillas, ochenteros, con bandas sonoras muy pegadizas, caso de Flashdance, caso de, no sé, de Footloose, caso de Fiebre esa noche parte 2, la que dirigió Stallone. Es decir, es una época donde está de moda esto, igual que están de moda los discos de canciones asociadas a películas, porque es una época donde además se vende mucha banda sonora y se vende mucho disco y hay mucho videoclip. No sé qué ha sido de los videoclips. En nuestra época había videoclips en televisión y había programas de música. Ahora ya no sé, en radio sí, por supuesto, la radio musical sigue, pero lo que es la televisión, yo no recuerdo ahora, ya no existen programas de música como antaño, ni los videoclips. Y esa unión, imaginaros videoclip, canción y película, pues funcionaba también muy bien, y era un reclamo y un acicate para en este caso vender discos, vender una película, en fin, vender muchas cosas. Dirty Dancing, yo creo que es una producción que no deja de ser modesta, rodada sin estrellas. Incluso su protagonista, Patrick Swayze, no era muy conocido. Era un actor ya veteranillo, entre comillas, que había empezado, como quien dice, su carrera con prácticamente 30 años, hablo en el séptimo arte, y al que le llega la popularidad con 30 y muchos. Es un tipo que iba para bailarín. Él había iniciado su lo que sería la carrera de ballet, vamos. Y sus estudios correspondientes, pero una lesión, me parece recordar, impidió que pudiera dedicarse de pleno. Eso no quiere decir que perdiera facultades para el baile. Una cosa es saber bailar y poder hacerlo, y otra cosa muy distinta es el ballet, claro, que es una exigencia física para la que Patty Swayze pues ya no estaba capacitado debido a esa lesión. A ver, yo leí mucho en su momento lo que se iba publicando en revistas. Fue un actor, ya lo comento, y creo que ya lo comenté también, muy querido por mí, es uno de esos actores con los que me crío en periodo infantil, juvenil, es de esos actores que voy a ver sus películas al cine, incluso aunque ahora muchas de esas puedan considerarse casi bodrios, pero a mí me da igual, yo en aquel momento pues me gustaban y ahora pues las veo con una cierta distancia y bueno, pues sé que algunas no aguantan el tipo y otras sí. Es un actor que yo sigo hasta que, bueno, es verdad que hay un momento que hoy empiezo a ir menos a la pantalla grande a partir de la segunda mitad de los 90 por diversas circunstancias. También es verdad que llega un momento en el que uno se plantea si sigue mereciendo la pena ir al cine, ya no solo plantificarse delante de una taquilla y pagar, sino ir a determinados lugares. El tiempo se va estrechando y uno empieza a plantearse si realmente merece la pena dedicar esa tarde. Las películas de Patrick Swayze llega un momento en el que yo creo que ya ni llegan a la pantalla grande. No sé si en España, pero en Oviedo no, seguro. Y en parte, y en muchas de ellas tampoco llegan a España. Ya van directamente al videoclub, a la estantería del videoclub, y empezamos a verlas en televisión. De esas hemos visto unas cuantas, ya a partir de la segunda mitad de los 90. Es un actor que siempre se movió más bien en la serie B. Ese momento culminante llega con Dirty Dancing, que es un bombazo, que es una película que yo creo que nadie esperaba ese éxito, ni de la banda sonora, ni de las canciones, ni de la película en sí, y es lo que catapulta a Patrick Swayze en un momento, como digo yo, un instante de super popularidad que le lleva a rodar tres o cuatro títulos interesantes en esa época y que de alguna manera pues le sube hasta una serie de cierto interés. Es en esa época, entre Dirty Dancing y un poco más allá de Le Llaman Body, por todas cosas como Roadhouse, De Profesión Duro, Ghost y alguna más, y luego es como que vuelve otra vez a bajar y a situarse, pues como podríamos decir, en un actor interesante que tenía su público, siempre lo tuvo, pero que se situaba como una segunda división, por decirlo así, una segunda línea de perfil medio. Él era una estrella dentro de su perfil, claro, evidentemente si lo queremos comparar con las grandes estrellas del momento, de los 90, por ejemplo, pues ya no llegaba ahí, pero tuvo su momento. Y fue un actor que, repito, yo le cogí mucho cariño, fallece de un cáncer de páncreas en el 2009, parece que llevó la enfermedad con bastante entereza. Yo he visto hace relativamente poco tiempo una entrevista que concedió ya en los últimos momentos, momentos postreros, cuando estaban las últimas, y él todavía pues tenía una cierta confianza en una recuperación, en algún tratamiento milagroso, alguna cosa que supongo que como se suele decir, la esperanza es lo último que se pierde, y a veces uno se aferra a cualquier cosa. Dirty Dancing es una comedia juvenil, veraniega, y es una película que incluso, bueno, yo hace un tiempo que no la veo, de eso que la vi un montón de veces en poco tiempo y luego ya no la volví a ver más en tropecientos mil millones de años, y es una película que se pasó mucho por televisión, yo siempre la veía en televisión cuando la emitían, y esto, hombre, es una película que de alguna manera ofrece mucho más de lo que aparentemente parece, ¿no? No es simplemente una comedia musical juvenil, ¿no? Para un público de entre 15 y 25, que es lo que se suele decir para quien se hace las películas habitualmente, a grosso modo, por lo menos en Hollywood. Hombre, tiene y esboza cosas interesantes. La película se desarrolla en una especie de, como si dijéramos, ciudad de vacaciones o una cosa así, donde va pues gente de cierta posición económica a pasar sus vacaciones, y entonces entre las actividades que se encuentran en el lugar están clases de baile, y uno de los profesores, este personaje que interpreta a Patrick Swayze, que de alguna manera pues se intuye que es un gigoló, es decir, que aparte de bailar con las esposas de, les hace algún favor, ¿no? Les hace algún favor extra de tipo sexual, evidentemente, ¿no? Todo eso se intuye otras cosas. Yo creo que hay cosas que se esbozan que son interesantes, ¿no? Que de alguna manera tienen que ver con esto del orgullo obrero, es decir, aquello del orgullo de la clase baja, aquello de que al final te pueden estar dando por detrás, con perdón de la expresión, siempre verte obligado a rebajarte, como pasa habitualmente en el trabajo, tener que hacer cosas que no te gustan, tener que soportar sobre todo muchas humillaciones de todo tipo, sobre todo verbales y, bueno, en fin, humillaciones que hacen daño al orgullo, tragarte muchas cosas, pero es como que llega un momento y dices, oye, vale, esto entra dentro del juego y al final esto lo hago por un sueldo, ¿no? Pero como que más allá. Entonces, esa pequeña parte, ¿no?, de orgullo también, ¿no? Y aquello de que, bueno, sí, tú eres de posición acomodada, pero cuidado, no vayas a creer que aunque yo esté aquí sirviéndote porque no dejo de ser un empleado y me gano la vida, que voy a permitir que pases de esta raya, ¿no? Bueno, son interesantes, son cosas que se esbozan, ¿no? Sobre de alguna manera esta eterna batalla de la lucha de clases, que para mí la lucha de clases no es simplemente salir a una manifestación a pegar gritos o organizar piquetes o historia de esas, sino también es la que se entabla en el día a día, que es esa tensión de clases, ¿no? Que se establece y que de alguna manera la historia oficial y el día a día y los medios de comunicación y también determinados sectores tratan como de obviar, ¿no? Como que hemos llegado a un punto en el que ya no hay clases sociales. Ahora esto es una balsa, o mejor dicho, es una planicie, ¿no? Donde ya todo es igual. Pues mentira, no es así. Hay de todo y hay muchísimo y hay bastante más de lo que se dice. Lo que pasa que, bueno, como hay cosas que ya no están de moda hablar de ellas y los medios de comunicación, la publicidad, empezó ya en la década de los 90 a robarnos a la clase obrera los lemas que eran obreros de las organizaciones obreras, nos los robaron primero los medios de comunicación y la publicidad. Y eso se ve mucho, por ejemplo, ya se empezó a ver en los años 90 con los anuncios de coches, por ejemplo, esto de utilizar lemas así como muy reivindicativos. Entonces, al quitarles ese valor, ya es que no tienen, o sea, es como que cuando te lo roban, ni para ti ni para mí, es decir, al final es como que se queda en un punto muerto, y entonces cuando se oye ese tipo de cosas, la gente lo asocia más a la publicidad, fijaos qué desagradable y qué triste es todo esto, que a lo que eran, pues, consignas, reivindicaciones y símbolos, ¿no? De la clase obrera, ¿no? Al final tú puedes estar hundido en el bardo y tener que aceptar cosas, ¿no? Pero es aquello de que encima es que te quitan hasta lo que te correspondía, ¿no? Como, bueno, incluso ya no solamente esa idea de que no hay clases sociales, sino que determinados sectores sociales de cierta posición acomodada, pues encima todavía se permiten el lujo de decir, no, nosotros no somos esto, somos clase obrera. Es que ya parece que somos todos clase obrera. Entonces ya, bueno, qué bien, ¿no? Viva la clase obrera, viva la igualdad. Hemos llegado al paraíso obrero, porque como somos todos obreros, será que estamos todos igual, nos va igual de bien o mal a todos, y por lo tanto, pues ¿para qué vamos a...? En fin, son cosas que surgen, ¿no? Que yo no sé por qué, pero bueno, no es que tengan que ver directamente con Dirty Dancing, pero sí que es una película que toca asuntos como estos muy por encima. Claro, esto yo estoy sacándolo quizá de contexto demasiado. Hombre, hay los prejuicios, sí que se manifiestan, ¿no? Los prejuicios morales en la película, asociados también a la clase, ¿no? Aquello de que determinados sustantivos por su posición económica pues se presenta no solamente con ese aire de superioridad moral, que uno lo ve también en el día a día, en el presente, ¿no? Y más en la película, que está ambientada ahí pues entre los 50, 60 del siglo XX, sino también la propia moralidad, ¿no? Aquello de que de alguna manera, pues, que no deja de ser una realidad, pues, de que determinados sectores, por lo menos en aquella época, en esa Norteamérica puritana de los 50-60, pues es como que la protagonista, la chica protagonista, pues se va a liberar cuando se separa precisamente del aburguesamiento de su familia y se junta con los de abajo, ¿no? La banda sonora de Dirty Dancing, pues, es deudora precisamente de esto que estaba comentando. Es deudora del contexto histórico, del cual no se puede desprender, años 50-60, y por lo tanto encontramos canciones muy populares de la época, muy juveniles y muy veraniegas, y por otro lado están esas canciones ochenteras, que se componen la mayoría originales para el film, que se van a convertir en hitos y que de alguna manera rinden tributo a lo que sería ese público ochentero. Claro, las películas se ambientan en los 50-60, no se puede obviar el contexto, pero por otro lado tampoco se puede obviar el contexto, no el de la película, sino el en el que se estrena, que es los 80, y son esas baladas ochenteras que van a traspasar las fronteras y el marco cinematográfico, y que van a ser muy populares, que se van a escuchar mucho en la radio, en los bares, en las discotecas, en las cafeterías, en los pubs y en todos los sitios, ¿no? De hecho, una de las canciones centrales del film ganó el Oscar, me parece, a mejor canción original. Y una de las más populares, de las que más se escuchó y de las que más recordamos, es la que interpreta Patrick Swayze, She's Like the Wind, que, por cierto, compuesta por él mismo, y que, bueno, pues que vamos a escucharla ahora, que forma parte de esta espectacular banda sonora de Dirty Dancing, que en su momento, repito, fue un super bombazo. Simplemente comentar a modo anecdótico que hace, bueno, hace unos años, no recuerdo ahora cuándo fue, en el 2005 o 2006, por ahí, no sé exactamente cuándo, se estrenó una secuela titulada Dirty Dancing 2, protagonizada por Diego Luna, un actor mexicano que, bueno, pues, que está ahí pegando, ¿no? Lleva unos años ya en Hollywood, sobre todo. Que sí que le vimos rodando algo, no sé si rodó algo por aquí, por España. Yo por lo menos la vi en una película con Maribel Verdú, pero no me recuerdo si era la película era mexicana o era española. Y nada, tratando de emular infructuosamente a Patrick Swayze, porque le falta el talento para bailar y le falta el carisma que tenía el actor. La película estaba ambientada a finales de los 50, ¿no? Cuando en esa Habana en la que están a punto de entrar los barbudos de los de Fidel Castro. Y creo, bueno, recuerdo, la película la vi en su momento, ya no, aparece en una secuencia, unos pocos minutos, el propio Patrick Swayze. Así que vamos a escuchar este She's Like the Wind, que es una super balada ochentera que canta el propio Patrick Swayze y que es de las más reconocidas de la banda sonora original de Dirty Dancing. My tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. And all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I'd go insane. Feel the breath in my face, close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Feel your breath in my face, body close to me. Can't look in your eyes, you're out of my league. Just a fool to believe, just a fool to believe, she's like the wind. Sí. Hola, Homer. Hola, papá. ¿Qué hace todo esto aquí? Señor Hickam, nosotros no provocamos el incendio. Los policías nos lo han devuelto. Sí, ni siquiera fuimos a la bengala aeronáutica. Idos todos a casa. Sí, señor. Hasta pronto. ¿Por esto no has ido a trabajar hoy? Sí, señor. Creí que ya te habías olvidado de todas estas tonterías, Homer. Creía que ibas a... Papá, esto no son tonterías. No quiero discutir contigo. Oye, hijo. No sé cómo decirte lo orgulloso que me has hecho sentir las pasadas semanas. En fin, has hecho un trabajo fantástico en esa mina. Si perseveras, tendrás mi puesto algún día. Todo el mundo lo dice. ¿Tienes idea de lo orgulloso que me sentiría? Papá, verás, yo... Yo solo quiero decirte que... Si toda esa historia del cohete es tan importante para ti... Entonces adelante, mientras tengas cuidado. Podrías tener peores aficiones, pero... Pero faltar al trabajo está fuera de lugar. Y tienes que saberlo. Así que... Vamos y hablarás con Jake. Dile que hoy trabajarás con el turno de noche. No. La mina es tu vida, no la mía. No pienso volver a bajar ahí. La narración de Cielo de Octubre, producida en 1999, nos sitúa geográficamente en Coalwood, una pequeña localidad minera de Virginia Occidental. Temporalmente nos encontramos en la segunda mitad de los años 50 del siglo XX. Un grupo de muchachos, estudiantes de instituto y bachiller, soñan con un futuro que les aleje del que parece prefijado destino. El lanzamiento por parte de la URSS del satélite Sputnik en octubre de 1957 se convertirá en un acicate que, partiendo de semejante expectación, transportará a los chicos hacia la búsqueda de su particular quimera. Una fascinación por los cohetes que de alguna manera simboliza su propio deseo de escapar del poder gravitatorio que impone el lugar y que se materializa en la idea de que todos los muchachos del pueblo están condenados a terminar trabajando en la mina que lleva décadas alimentando la localidad. En ese trance se encuentra Homer Hickam, hijo de John, capataz de la mina. A punto de cumplir su periodo preuniversitario, desea cursar alguna ingeniería que ligue su pasión por los cohetes a un futuro profesional. John, el padre, no opina lo mismo y solo ve fantasías en los deseos de su retoño. El conflicto familiar planteado hará aflorar a su vez las frustraciones de unos y otros. poniendo de manifiesto la dificultad que impone la vida en un mundo donde fundamentalmente siempre hay que renunciar y sacrificar los propios deseos. Cielo de Octubre representa la mejor película del realizador Joe Johnston, un magnífico artesano, básicamente ligado al género fantástico y de serie B, que había empezado su carrera artística como diseñador de efectos especiales para las factorías de Lucas y Spielberg. Su debut como realizador lo consumaba con la estupenda Cariño, he encogido a los niños, un acertado homenaje a las películas de hombres menguantes y crecientes de la ciencia ficción de los años 50. En Cielo de Octubre encontramos, entre otros, al siempre magnífico Chris Cooper, uno de los mejores actores secundarios del cine norteamericano de estas últimas décadas. Protagoniza la película un de aquella jovencito, Jake Gyllenhaal, que interpreta el papel del personaje real de Homer Hickman, un chiquillo de pueblo que con el tiempo y el esfuerzo y el tesón se convertirá en ingeniero aeroespacial y trabajará en importantes proyectos de la NASA, llegando a ser entrenador de astronautas. También desarrollará labor como escritor de obras de ficción y divulgación científica. La magnífica banda sonora musical de Cielo de Octubre la compone Mark Isham. Thank you. Enlace robótico completado. Transportando el posible agente de biorriesgo a cuarentena. Claro que no os lo dije. Yo busco tesoros. Y eso supone doble trabajo. Hay que encontrarlo y conservarlo. Conservarlo es lo más difícil. Hace 3 años intercepté una transmisión. Mineros del hielo. Habían desenterrado algo en una luna. No sabía lo que era, pero me daba igual. Me bastaba con saber dónde estaba. Congelado. En una luna a la deriva. Sabía que lo que habían encontrado era más antiguo que esa luna. Investigué un poco. Recluté a un par de amigos y fuimos de cacería. Y encontramos la Titán 37. No había rastro de los mineros. Ni nada de nada. Mis amigos se cabrearon y se llevaron mi nave. Yo me quedé allí y con paciencia exploré cada centímetro una y otra vez. Y encontré el tesoro. Ahora nada podrá detenernos. ¿Nos? Sí, eso. ¿Sabéis cuánto pagaría el gobierno por algo así? Nadie sabe qué nuevas tecnologías proporcionará. Y todos sacaremos tajada. Si me echáis una mano, os daré un 5% a cada uno. ¿Un 5 por barba? ¿Y si te damos eso a ti? He sido el último en encontrarlo. ¿Me he perdido algo? No sabemos lo que es. Ni si está hecho por el hombre o no. No lo hizo un hombre. Lo enterraron en una luna de hielo. De lo que no hay duda es de que esto es el primer contacto. La gente sueña con esto hace siglos. Exacto. Aún no sé si deberíamos tirarlo por la esclusa más próxima. No habla en serio. ¿Sabe lo que está diciendo? Estoy diciendo que no sé qué coño es. Y por lo que me has dicho, tú tampoco lo sabes. Quizás sea un artefacto alienígena o un truco de magia. Quizás sea la esencia de los conocimientos de una civilización avanzada o simplemente el juguete de un niño alienígena. O un objeto sexual alienígena. Parece una especie... O quizás sea algo tan peligroso que alguien decidió enterrarlo para no provocar una catástrofe. Es posible. Y me preocupa que permanezca en esta nave. Es inofensivo. Tú has estado expuesto y has desarrollado un crecimiento óseo desconocido para mí. Lo he tenido siempre. Eso sin el enlace no podemos confirmarlo. Escanéalo y archiva los datos. Cuando abandonemos la órbita lo soltaremos. Nave médica Nightingale surca la Vía Láctea en busca de vida inteligente. Su principal labor responde a una actividad de rescate. Desde el lejano fin del siglo XXI, los humanos habían iniciado la conquista interestelar. Una necesidad surgida de un mundo que había agotado sus limitadas prestaciones. El nivel civilizatorio alcanzado propició una flamante oportunidad a una agonizante humanidad. Seis tripulantes, Cuatro hombres y dos mujeres componen el pasaje, encabezados por el capitán Marley, un veterano piloto curtido mil batallas cósmicas, un concienzudo exponente de la vieja guardia, que apoya su labor más en la experiencia y su consecuente intuición que en el frío y calculador manual. Le acompañan el segundo de a bordo, el teniente Nick Van Sant, la oficial médico Kaela Evers, su principal ayudante médico Jersey, la técnico enfermera Danida y el jefe de máquinas y computadores Benjamin. Tras una infructuosa misión, regresan a casa. Sin embargo, en el tránsito del viaje, reciben una extraña llamada de socorro que proviene de un vetusto cometa que tiempo atrás albergó una provechosa mina de coltán, ahora abandonada a la suerte del fin de los tiempos. Tras una serie de desafortunados inconvenientes, la nave Nightingale, ya sin el férreo y concienzudo mando del ya desaparecido capitán Marley, y tras recuperar al superviviente Carl, se encuentra al borde de un determinante precipicio, a un paso del artefacto interestelar se encuentra una estrella a punto de mutar en supernova. Un momento crucial que precipitará un cataclismo de proporciones monumentales y terminará por propiciar un flamante y quizás necesario comienzo. Desde los albores, el orden cósmico se había impuesto como causa de salvaguardia, una obra de ingeniería perfecta, destinada a mantenerse en progreso constante y controlado hasta el fin de los tiempos, una eternidad indeterminada. La proliferación de vida se hacía inevitable. El que ésta alcanzara suprema inteligencia solo era cuestión de tiempo, una cualidad que se revolvió en una rémora, un peligro extremo que amenaza constantemente el orden cósmico. Para mantener el deseo se articularon los necesarios mecanismos encaminados a restablecer el mismo. Porque en el ancho universo no existe la justicia, solo la necesidad de conservación. Con el protagonismo de los entonces más populares James Spader y Angela Bassett, acompañados por el veterano Robert Foster, entre otros, se presenta Supernova, el fin del universo, una fábula pseudocientífica que nos recuerda un relato barato del género en cuestión, que hubiera podido publicarse en una revista afecta al fenómeno en los prodigiosos años 50 del siglo XX. Estaríamos ante un extraño caso de encantador producto B, que sin embargo consumó un ingente presupuesto, antesala de la catástrofe comercial y financiera que se avecinaba. Un desastre de planificación económica y quizás artística, que propició el que su director, el grande Walter Hill, firmase su responsabilidad en el film con seudónimo, tras todo un catálogo de despropósitos que incluyó el rodaje de secuencias adicionales por parte de realizadores en un principio ajenos al proyecto y un remontaje del mismísimo Coppola, llamado para tratar de salvar los muebles ante la inevitable catástrofe. Nadie vio la película, nadie se acuerda de ella. Sin embargo, Supernova, El fin del universo, producida en el año 2000, transmite y transpira un extraño aroma a transgresión cinematográfica, una impresión, por supuesto, absolutamente subjetiva y, por lo tanto, intransferible al común de los mortales. En esta noche en la que Pasión de Cine y Música y Lágrimas, en formato videoclub, presentaban su revista cinematográfica y musical, seguimos ahondando en esta versión, pues está a punto de terminar la realización de este martes noche. Vamos a despedirnos con música de Manzanita. Lo hacemos con una canción preciosa que queda incluida en la banda sonora de La Línea del Cielo, que es una producción del año 1983 de Fernando Colomo, posiblemente no solo su mejor película, sino para mí una de las mejores, de por lo menos, del cine español de los 80. Es una película que yo tengo unos recuerdos porque la vi en un pase de madrugada en Televisión Española hace ya 20 y muchos años, y es como que se me quedó grabada. Lo que pasa que luego, claro, los detalles los fui perdiendo, como me pasa con tantas cosas, son muchas películas, y entonces, bueno, tengo una mente que se dispersa con cierta facilidad, y igual que hay cosas que se me quedan pues de una forma como más clara y otras se me quedan como más difusa, pero esa película, no sé por qué, siempre me quedó un grato recuerdo, y hace como cosa de un año y medio me volví a reencontrar con ella. Sé que se exhibió hace pocos meses en Televisión Española, en ese programa que va por título Historia de Nuestro Cine, que es que es como hacer un viaje en el tiempo, porque hacía años que no se veía una cosa así en televisión, en abierto, recuperar, digamos, los viejos laureles cinematográficos que nos remontan a 15, 20 años, bueno, por lo menos a los 90, más de 20, si acaso, aquellos buenos tiempos en los que este tipo de cosas se podían ver en televisión y más en la pública, que era y que es a lo que debería dedicarse fundamentalmente, ¿no? Al mundo de la cultura, no al de la... El de la farándula, ¿no? Pero digamos que sé que se exhibió. Bueno, es un programa interesante. Yo, pues, por razones laborales, evidentemente, nunca no puedo acceder a él, aunque creo que por internet se pueden recuperar cosas, pero son cosas que me traen recuerdos, repito, de aquellos programas, porque yo siempre fui muy seguidor de esto de ver programas de cine con presentaciones, con debates. Algún día comentaremos anécdotas, cosas de tiempos pasados, que también incluía la radio, cosas que son alucinantes, que si las cuentas ahora nadie se las cree, pero pasaban antes, cuando todo esto se interpretaba de otra manera. Todo era más lento también, era menos rápido, pero todo se disfrutaba también más y mejor. Y con respecto al cine, pues claro, nosotros tuvimos la suerte, los de mi generación, de que todavía nos tocó una época muy buena en televisión y también en televisión española, por supuesto, y eso nos... De alguna manera nos culturizamos, yo ya lo he comentado muchas veces. La mía es una cultura cinematográfica, una culturía, andar por casa, cutre, pero cimentada sobre esos valores, ¿no? Y entonces vimos mucho cine y del bueno. Claro, al final tú ves lo que te ponen por delante, claro, el criterio. ¿Cómo vas a tener criterio con 10, 12, 15 años, o 16 o 17? Y luego al final, claro, coges las costumbres, las malas costumbres, y luego es difícil recuperarlo. Ahora, cine popular, cuidado, que nadie se equivoque. El buen cine es el popular, es el que se mantiene toda la vida, es decir, lo que el viento se llevó era buena hace 80 años y va a seguir siendo buena dentro de 800 años. Lo que el viento se llevó va a seguir siendo siempre buena. Es un arquetipo, es un ejemplo, ¿no? Es un símbolo de lo que es el cine de verdad, el buen cine, el popular, el que cuenta historias potentes, el que cuenta con diálogos, con interpretaciones, con música, con fotografía, el que cuenta con, en fin, con el cine en estado puro. La línea del cielo, pues es curioso porque para mí es la mejor película de Fernando Colomo, aunque, a ver, tampoco es que sea yo un grandísimo seguidor del director, aunque, hombre, alguna cosa hemos visto, ¿no? Es un director muy popular, muy prolífico también, ya veterano, que lo podemos incluir ahí, yo creo que debutó en la segunda mitad de los 70, que se convirtió un poco en estandarte de esto que se llamó la comedia madrileña, también asociado a esto de la movida, esto que surgía entre el final de los 70 y principios de los 80, que tiene una importancia accesoria, es decir, todo esto visto de nuevo desde la perspectiva temporal es lo que es, ¿no? Es verdad que todos estos directores, bueno, me parece como que todos tiraban un poco hacia lo mismo. Fernando Colomo, yo creo que lo asociamos a la comedia, pero si nos atenemos a esta película y a alguna otra, pero sobre todo a esta, no es un director de carcajada, o sea, son las situaciones, ¿no?, las que te pueden levantar una sonrisa más que una carcajada, o quizás sí también, momentos puntuales, ¿no? Es decir, es un humor como contenido, no sé cómo explicarlo, no forzado, ¿no? No buscado. La Niña del Cielo es una película, claro, habla del Skyline de Nueva York, y entonces nos cuenta la historia de un tipo que interpreta a Antonio Resines, que es verdad que Antonio Resines es un actor que aquí lo vemos en sus inicios y está muy bien en la película, pero se da cuenta uno lo que ha progresado, o sea, no era tan bueno cuando empezó, ni muchísimo menos. Era un actor limitado, pero que funcionaba en esos papeles que le daban, encajaba bien. Ahora sí, ahora se ha convertido en un actorazo, pero le costó. O por lo menos supo adaptarse, no sé, yo por lo menos soy de esa opinión. A lo mejor alguno pensará que siempre fue un magnífico intérprete, y seguramente que no le faltará razones. Yo me baso en mi experiencia, en mis visionados. Y aquí como que funciona bien porque interpreta a un tipo que poco despistado, un poco ingenuo, ¿no? Digamos que todo el principio y casi toda la película es muy ingenua. Es decir, nos cuenta la historia de un fotógrafo de Barcelona que llega a Nueva York pensando que se va a comer el mundo, que le van a contratar las mejores revistas de Nueva York, que sería como la capital, junto con París, la capital cultural del mundo, ¿no? Y claro, el tío llega ahí y es uno más, entre miles y cientos de miles, y encima español, y encima no sabe una palabra de inglés, ¿no? Y entonces, claro, se encuentra con ese choque también de... no sé si llamarlo de culturas, porque realmente los norteamericanos tienen la misma cultura que nosotros, el choque del idioma, y bueno, y digamos que una idiosincrasia o una forma de vida un poco distinta. Es decir, el tipo va a regresar a casa desencantado. Es verdad que luego hay una retuerca al final de la película, que esa es como de, también así como muy de Woody Allen y muy de comedia, ¿no? Es decir, pero es una película que de alguna manera sí que podríamos decir que rinde cierto culto a un poco también a Woody Allen. Claro, ¿quién no rinde culto a Woody Allen? Cualquiera que se dedica a la comedia lo tendrá como referencia, igual que los hermanos Marx o no sé, o los maestros como Leo Macari, etc. Es decir, hay una serie de constantes y hay una serie de no sé, de, en fin, no sé cómo decirlo, ¿no? De líneas trazadas y de hitos que marcan determinados maestros, ¿no? Woody Allen, cuando fallezca y cuando desaparezca, que ojalá sea dentro de mucho tiempo y nos pueda todavía brindar muchas películas, pues que va a ser uno de los grandes. Es decir, aunque esté vivo ahora y rodando películas, va a ser uno de los 10-15 mejores directores de la historia. Por lo menos para mí lo es. Y incluso por pese a este final de Cardera, pese a estas películas que nos está brindando últimamente, que está muy por debajo de lo que ha sido siempre su nivel, pero esta de La niña del cielo a mí me gusta muchísimo. Esta película es una película que se disfruta como cuando te tomas, no sé, un buen licor, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Así hacia la madrugada, es decir, pero de los de saborear poco a poco, ¿no? Y es una película como muy de madrugada. Es una tontada, porque claro, yo como la vi de madrugada en su momento, se me quedó ahí ese tic. También tendría su sabor verla por la mañana. Yo hubo épocas en las que asociaba películas a momentos concretos del día o de la noche, no sé, como que me daban sabor de esto o sabor del otro. Es una película que juega un poco también a esto de, bueno, es una película que tiene un aire de improvisación. Yo no sé si impostado. Es verdad que parece que la mayor parte de los actores no son así como muy profesionales. Entonces, como que le imprimen, como no se le esfuerza mucho, le dan un toque de naturalidad. Eso no significa que sea bueno. En el hecho de que trabajes con actores no profesionales, como comentábamos antes en Pisot, La ley del más débil, este clásico de Babenco, no significa que funcione siempre. Eso lo hace mucho también Ken Loach. Funciona cuando tiene que funcionar. Hay que saber cuándo hacerlo. Aquí lo utiliza este Colomo en una serie de secuencias pues bastante curiosas, ¿no? Que lo que reflejan es la ingenuidad de ese personaje, repito, ¿no? A la forma de enfrentarse a determinadas cosas. A veces uno le gustaría ser así, ¿no? Sobre todo con respecto a la hora de ver la vida, porque este tipo parece como que, no sé, como que, en fin, es un periodo corto, ¿no? Se va a tirar un par de semanas o tres, no recuerdo ahora, en Nueva York, y bueno, pues parece que sobre el papel, y de momento no le corre prisa encontrar trabajo, pero bueno, se le ve así un poco como bastante relajadete, ¿no? En momentos concretos, y eso propicia también situaciones, ¿no? Aunque él lo está convencido que va a ser contratado por una cabecera de las primeras, ¿no? Del mundo editorial norteamericano. La película, repito, tiene ese tono entre de improvisación, que repito que no sé si es impostado, y también un poco así de, entre comillas, esto de Nouvelle Vague, por esas secuencias, ¿no? Que se rodan en exteriores, ¿no? Que tienen también ese tono de como de esa cámara, ¿no? Que sigue al personaje y que transmite ese toque de como de naturalidad, ¿no? Aquello de en fin, esto de rodar sobre el papel y entre comillas sin artificios, ¿no? En plan, pero es curioso porque aún así yo no sé, aunque igual estoy mezclando anécdotas, no sé si Colomo, él, yo sé que se trasladó a Nueva York para rodar esta película, pero no sé si no tenía permisos o esto me lo estoy inventando y tenían que rodar, aunque debe ser difícil. O sea, Nueva York junto con París son las ciudades más cinematográficas, posiblemente Nueva York le gane, y no debe ser difícil, pero tampoco fácil rodar. Seguramente de necesitar una serie de permisos y deben ser caros. Y entonces, yo lo sé porque, a ver, por ejemplo, creo que igual estoy mezclando anécdotas y esto lo leí en alguna parte y lo estoy mezclando. Sé que Garci, cuando rodó una de las secuencias del crack, pues que se desarrolla en Nueva York, creo que rodó sin permiso. Entonces, como, en fin, tuvo que poner ahí la cámara y hacerlo a toda leche antes de que apareciera por ahí un policía o algo así, porque esto nos recuerda pues a cómo rodaba Ed Wood, y eso lo exponía muy bien Tim Burton en el biopic que rodó sobre este director, ¿no? Cómo no tenía permiso para rodar por Hollywood y cómo ponía la cámara, y había uno que de repente daba el agua, venía la poli y salían corriendo, cogían la cámara, ¿no? Claro, eso era el estilo Ed Wood, que era un cine cutre y de serie Z. No sé cómo se hace cuando se está haciendo, entre comillas, cine profesional. No digo que no sea cine profesional, pero trato de imaginarme cómo sería colocar los trípodes, las cámaras, los focos, los actores y rodar sin permiso y conseguir más o menos que el público y quien esté por ahí alrededor pues no interfiera en el rodaje y no te destroce la secuencia, ¿no? A mí siempre me gustó las películas de exteriores y las películas que se rodan en grandes ciudades como Nueva York, cuando ves realmente las calles, ¿no? Hombre, también me gusta ese cine de estudio, ¿no? Y esos decorados que son también como encantadores, ¿no? Es esa magia, ¿no? De la ambientación y del poder de la imaginación, pero también las buenas películas que se rodan en escenarios naturales me gusta, y sobre todo se aprecia ese esfuerzo porque es caro rodar en exteriores, claro, es mucho menos controlable y es más caro porque lleva más tiempo y no se puede controlar todos los elementos, ¿no? Entre ellos la luz. Entonces Colomo rueda esta película que es una joya, La línea del cielo, es una joya. Es una de estas películas que incluiría entre mis 15 o 20 mejores de la historia del cine español. La película, pues, que repito, está bastante desprovista de artificios, no tiene música incidental, instrumental, como podríamos pensar, y se ve trufada de canciones de Manzanita, de este cantautor flamenco, entre comillas, aunque yo de esto entiendo poco, que ya falleció hace ya un puñado de años, y que tiene una voz preciosa. Y esta balada que vamos a escuchar y que va a ser con la que vamos a despedirnos, es un poco también como, yo sé, creo que se escucha, bueno, se escuchan los títulos de crédito finales, eso seguro, pero creo que se escucha en más de una ocasión. De hecho, las canciones de Manzanita aparecen durante la película, ¿no? Y hacen también de acompañamiento, ¿no? Sería como, por decirlo así, el corazón del protagonista que tiene el cuerpo en Nueva York, pero que tiene la mente en España, en Barcelona, ¿no? Y que echa mucho de menos su tierra porque se va dando cuenta de que ahí no tiene nada que hacer. Que ya no se trata de encontrar o no encontrar trabajo. Es que el tío no encaja. Como que el tío con aquello no se da cuenta de que no es su estilo de vida, ¿no? Y esas canciones pues son preciosas y parece como que conectan, ¿no? con esa conciencia que parece que está en otro lugar. Así que nos despedimos con Manzanita, con esta balada preciosa de esta película La línea del cielo de Fernando Colomo. Despedimos hasta el martes que viene, emitimos los martes al filo de la medianoche. Hasta entonces, salud. Yeah. imagino.